Martes 21 de mayo. Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor, confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Salmo 33, versículos 20 al 22. Desde la primera palabra con la que comienza el versículo, somos incluidos, nosotros confiamos. Es maravilloso sentirnos parte, saber que estamos incluidos en los beneficios de una promesa. E. 13. Salmista nos recuerda y afirma el inmenso beneficio que experimentamos al saber que nuestras vidas están en las manos de Dios, en quien confiamos, y del cual proviene nuestra ayuda y protección. Alguna vez, la teóloga alemana Margot Kessmann expresó, con fe, nunca caemos más profundo que en las manos de Dios. Poder sentir y estar convencidos de esta verdad es el mayor regalo que podemos alcanzar en la vida, y por eso debemos alegrarnos y expresar gratitud. La posibilidad de experimentar y nutrir esa dicha depende de la actitud, la sensibilidad y el compromiso de cada uno. Dios nos regala la vida, el tiempo y las oportunidades para poder esperar en Él, invocarlo, buscarlo y orarle mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Oremos para que así pueda ser. Amén. Una reflexión de Hilario Tech para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.